Escuchábamos a Roberto Feletti y a Carlos Heller hablando sobre el tema que vamos a tratar ahora con Hernán Arbizu, quien está en comunicación con nosotros. Él es el ex vicepresidente de la JP Morgan. Buen día, Hernán. Rocío Alterley te saluda. Hola, Rocío. Buen día. Queríamos que nos cuentes un poco qué es lo que sucedió en el día de ayer. Mirá, por un lado tengo que decir gratamente que realmente en su mayoría, hasta inclusive algunos integrantes de la Cámara que son opositores, que es decir, que no, que claramente no se está usando esto políticamente, como dicen muchos, han demostrado interés. Por otro lado, desgraciadamente tengo que decir que hay otros diputados que no han demostrado interés. Pero en rasgos generales, sacando excepciones, están preocupados en atacar este gran flagelo que fue la Argentina, la evasión. ¿Qué está pasando con el tema Prat-Gay? ¿Cómo crees que se puede llegar a tratar esta denuncia que hiciste vos? Mirá, es que, ¿sabés qué pasa? No es una denuncia que hizo Hernán Arbizu ya. Olvidémonos que administraba el dinero de Amalia Fortabat. Vamos a olvidarnos por un momento y digamos que no tenía relación, lo cual es mentira, pero que no tenía relación. Así como yo, trabajando para JP Morgan, banca privada, sabía perfectamente qué hacía Prat-Gay y en qué unidad de negocio estaba. Prat-Gay, en su unidad de negocio, sabía perfectamente qué hacía la banca privada. Por lo cual él, siendo presidente del Banco Central y después como diputado, nunca denunció qué hacía la banca privada de JP Morgan y del resto de los bancos. Porque así como lo sé yo, lo sabe absolutamente él que todos los bancos hacen negocios de banca privada. Por lo cual, va más allá de mi denuncia. Ya es tapar el cielo con las manos, lo que es entender que Prat-Gay es claramente responsable, pero no como persona individual, como representante que fue de diputados del pueblo, como diputado y como presidente del Banco Central. Si vos me dijeras, no, bueno, pero Prat-Gay nunca tuvo un cargo público, es entendible, tampoco tiene por qué salir a inmolarse diciendo, no, miren, los bancos hacen este negocio. Ahí es entendible, pero él fue funcionario público y legislador, por lo cual sí tiene la obligación de hacerlo. Hernán, Santiago Mouradian te saluda de la revista Martia. Quería preguntarte, ¿había un debate o se planteaba ayer esta idea de que el HSBC de acá no es el mismo que el HSBC de allá, como que son diferentes empresas, digamos, o algo por el estilo? ¿Cómo es esta situación? ¿Son distintos los accionistas de los bancos que están acá que los que están en sus casas matrices, que los que están afuera, o son las mismas personas físicas las que están detrás del negocio financiero? ¿Qué tal, Santiago? Mirá, primero y principal, después te voy a dar una explicación mucho más terrenal. Pero bueno, el CEO del banco que está en Londres, que se llama Stuart o Steven Gulliver, es el jefe tanto de HSBC Argentina como HSBC Ginebra. Eso, claro, por lo cual no hay dudas. Pero, para darte un ejemplo, cuando yo estaba en los 90 en el Citi, yo trabajaba para Citicorp Financial Services, que era una unidad de negocio radicada en Puerto Rico que obviamente no tenía ningún tipo de autorización para operar en Argentina. Y sin embargo, yo estaba localizado en el quinto piso de Florida y Perón, donde estaba la casa central de Citibank Argentina. Por lo cual, que HSBC, no tenía relación con HSBC Ginebra, es una mentira más grande que una casa. Dijiste que me ibas a dar una explicación más terrenal. Claro, esta, pues, que para darte gráficamente te lo digo. Cuando yo trabajaba en Citibank, trabajaba para una entidad, una subsidiaria de Citibank de Estados Unidos, que no estaba radicada en Argentina y, sin embargo, físicamente estaba en el edificio de Citibank Argentina. Es decir, yo estoy seguro que si le hacían la misma pregunta al CEO de Citibank Argentina, decir, no, yo no tengo relación con Citicorp Financial Services. Sin embargo, estábamos en su edificio. Esto es exactamente lo mismo. Claramente sabían. Y te digo más, muchas veces a los banqueros privados, por ejemplo, de Ginebra, pero que van a cubrir Argentina, son entrevistados por un Martino, por gente relevante de HSBC Argentina o del banco en particular que sea en la región. ¿Por qué? Porque como siempre se habla de franquicias, poner en riesgo la franquicia. Una franquicia es, por ejemplo, HSBC Argentina. Entonces, si una persona que es el CEO de HSBC Argentina va a tener gente del mismo banco, pero de otros países, viajando a su país, quiere saber quiénes son porque no quiere poner en riesgo que se manden una macana y después tenga que pagarla a él. Correcto. No sé si quedó claro. Correcto, correcto, totalmente. Hernán, ¿cuáles fueron los fundamentos de, por ejemplo, el radicalismo a la hora de cuestionar esto que vos expusiste? No, lo que hizo el radicalismo, pero es decir, te voy a decir la verdad claramente cómo fue. Excepto el diputado Buraile o Burjaile, o como se diga, el resto Bien, la verdad, sin saña o sin tratar de ocultar lo que iba a declarar, preguntaron sobre mi causa que yo tengo por extradición por fraude en Estados Unidos. Que Santiago, es decir, en la entrevista que he hecho con ustedes lo he dicho y no me lo canso de decir, y es Vox Populi y todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Pero, y lo cual, de hecho, el diputado Guadalupe hacía demasiado hincapié en eso, que en un momento le digo, mire, si quiere a partir de ahora, cada respuesta que doy, antes aclaro esto que usted estaba planteando. Claramente lo hacía porque, de hecho lo dijo, que tenía una afinidad personal por el diputado, por Pratt Guy. Lo que me preocupa, que un legislador, por salvar el buen orden, buen nombre y honor de un amigo, no se preocupe por investigar el pueblo, perjuicios al pueblo que representa, ¿no es cierto? No, totalmente. Además, de hecho, tu denuncia, o a pesar de que eso haya sido el iniciador de que vos vuelvas a sacar a Argentina, fue tu denuncia la que permitió motorizar todo lo que tuvo que ver con el tráfico de acciones de JP Morgan con el grupo Clarín, etcétera. El diputado debería estar más preocupado por ver cómo nos raban y cómo nos saquean la plata a los argentinos. Ojo, yo tampoco... de hecho la senadora que estaba al lado mío fue cada mes, es un problema personal de Hernán Arbizu, y Santiago, como te he contado, es una cruz que no pasa un segundo del día sin que me arrepienta por haberlo hecho, que ya lo hemos hablado, ¿eh? Sí, lo sabes perfectamente. Me consta. Por lo cual, es decir, pero si lo quieren sacar, perfectamente, sáquenlo, ahora que no traten de sacarlo para proteger a un personaje como Procay. Claro, seguro. Hernán, ¿de qué volumen, cuando estos personajes como Pratt Guy actúan como intermediarios, para los oyentes, a grandes rasgos, actúan como intermediarios para permitir que multimillonarios argentinos evadan al fisco y se lleven la plata fuera del país? ¿Qué porcentajes o qué volúmenes de dinero, de plata, se llevan estos intermediarios? ¿De cuánto es un negocito como el que está haciendo Pratt Guy para la gente del grupo Clarín? Mira, Santiago, calculale más o menos que le cobran, es decir, eso es lo que le cobran al cliente. Después son los reconocimientos extraoficiales que les hace el banco por tener la cuenta de Amalia, por ejemplo, en HSBC, ¿no es cierto? Pero lo que le cobran más o menos al cliente, un número conservador, es cero, es decir, es un poquito menos del 1%. Vamos a tomar el 1% sobre los activos, quiere decir. Supongamos que Amalia, de los 1.500 millones, tuviera 200 nada más. Sí. Estamos hablando del 1% de 200 millones, o 2 millones de dólares al año, 1 millón y medio al año, para ser conservador con el número. No, ni quiero preguntar los liberales cuánto estarán cobrando por el servicio. Sí, sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a mí me gustaría ver la declaración jurada de Pratt Guy si tiene ingresado este dinero. Ah, o si no, que consiga una carta del... que la va a conseguir, pero bueno, sería una traba... una declaración jurada de los hoy dueños del dinero de la sucesión de Furtabat, una declaración jurada jurando de que Pratt Guy no les cobra por el servicio que les brinda. Es una buena pregunta de Chegaray, si nos está escuchando, a ver si se puede fijar en alguna compu ahí en la FIP, capaz que tiene la declaración para chequear. Que de hecho sería que no, porque es decir, todos los intermediarios financieros, como el dinero de sus clientes no está declarado, y obviamente no pueden cobrar en Argentina. De hecho, les digo más, cuando yo estaba en el banco, el gran problema que tenían los intermediarios financieros era que tenían que justificar ingresos para poder justificar el nivel de valga la redundancia de vida que tenían. Claro. Pues tenían una vida de reyes y no les cerraba con el sueldo mensual que declaraban. Claro, y la plata de los intermediarios, ¿dónde la ponen? Afuera también, ¿no? Claro, se les paga afuera. Claro, ¿qué pasa? Vos, por ejemplo, vos sos un intermediario, tenés... no sé, 40 clientes conmigo. En el banco tiene 40 cuentas de los clientes y una cuenta tuya donde se te pagan las comisiones las comisiones generadas por los clientes. Sí. Hernán, ¿cuáles son los beneficios que podría haber tenido una empresa como, por ejemplo, Cablevisión, si hubiera aprovechado la ley de blanqueo de capitales? Y por lo pronto no pagar multas ni que vayan presos, porque hay una causa penal por evasión agravada. Claro. Es un borrón y cuenta nueva, decir, bueno, a partir de hoy empiezo a pagar impuestos. Todo lo anterior, que son cientos de millones que no se pagaron, se los perdonan, se los condonan. Claro. Pero no solo Cablevisión, es decir, yo lo que quise destacar ayer es la soberbia de esta gente, que están escrachados, pero no escrachados socialmente, escrachados que les puede llegar acá en un, como les gusta decir a ellos, en un país serio, pueden llegar a tener causas penales y sin embargo no se acogen al blanqueo, es porque saben que se van a ganar. Si no, obviamente, ¿qué haces? Cuando vos estás en una pelea y ves que yo la de por ahí, bueno, tratá de la salida más honorable. sin duda. Sin embargo, a ellos no les interesa. Hernán, me vuelvo a tu causa, la causa que vos presentaste, que denunciaste. Me gustaría que nos repitas para recordarlo. ¿Quién es el, básicamente, qué es lo que denunciaste y quién es el juez que tiene esta causa y cuánto tiempo hace que estás esperando para que esta causa avance? Mira, bueno, si lo voy a hacer corto, todo empezó en el 2008, el banco me acusa de fraude. En Estados Unidos, yo me presenté en Argentina y digo, miren, yo cometí un fraude, es decir, quiero ser juzgado en Argentina porque el cliente en el cual le saqué el dinero, que lo que sí quiero y no me canso de confirmar que el dinero no me lo quedé yo, de hecho el banco al día de hoy nunca me ha demostrado que me quedé con el dinero, correcto, que sería la mejor forma de desprestigiarme, cometí un fraude, el personaje del fraude es este cliente, que es un evasor que tiene una causa de evasión de la FIP por 400 millones de dólares. Y aparte mi trabajo era este. ¿Cuál era mi trabajo? Ayudar a personajes como el que le saqué el dinero, más otros, a evadir impuestos. Y bueno, esa causa, y presenté un listado con suma 1.300 millones de dólares y está del 2008, está pasada. Entre los que estaban, entre esos clientes a los que ayudaste a fugar el dinero, muchas empresas muy importantes de la Argentina. Es que Santiago, si vos empezás a cruzar los nombres de mi listado con el de HSBC, son prácticamente los mismos. Si llega a aparecer el día de mañana un listado del Royal Bank of Canada, van a ser los mismos. Un listado de Goldman Sachs, van a ser los mismos. Y es que no hay muchos nombres tampoco, claro, en el país que muevan esos volúmenes de dinero, ¿no? Claro, exactamente. Mira, yo justamente estaba hablando con un colega de ustedes y le decía, piensen, es decir, bueno, yo desgraciadamente no tengo un mango, pero cualquier persona que tiene, aunque sea 2 pesos, es muy difícil que tengas toda la plata en un mismo banco. Lo tenés diseminado. Estas personas, obviamente, por la cantidad de dinero que tienen, más aún, por lo cual le decía hoy al colega a ustedes, el listado mío son unos 1.300 millones de dólares en 40 nombres, en 40 empresas y personas físicas. Calculen que esas 40 personas, empresas o personas físicas, en sumatoria tienen un monto muy parecido en uno o dos bancos más. Claro. Hernán, una persona que tiene una cuenta fuera del país, que muere, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Eso se puede heredar? ¿Es hereditaria la cuenta? No, totalmente, sí. Es más, parte de las estructuras de fideicomisos y trust que se hablan es justamente para evitar los problemas sucesorios. Eso para el cuidado, que está todo instrumentado como para que una muerte no sea más que una anécdota. Y en muchos casos de estas familias la festejan las muertes. Claro. No sé por qué me suena en estos días el tema de la gente que anda buscando cómo sacar la plata de la cuenta de un muerto, pero no sé por qué me está sonando. Bueno, Hernán, te agradecemos muchísimo por la comunicación, esperamos que tengas un muy buen día y suerte con esto. Bueno, muchas gracias. Me quedó una cosa, el nombre del juez. Eso, Torres. Sí. El juez Torres. A ver si le damos una purola al juez Torres y mueve un poco los expedientes. Sí. Buen día, Hernán. No, gracias a ustedes. Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la JP Morgan.